Resonara. Resonar afro es el resultado de cuando las mujeres negras y afrodescendientes toman la palabra. Tomamos la palabra, sí, para expresar desde nosotras y para nosotras lo que vivimos, lo que sentimos, lo que resonamos junto con otras personas afro. Resonamos afro cuando expresamos mediante nuestras voces lo que nos pasa por el cuerpo, por nuestro ser y por nuestra experiencia de ser personas negras y afrodescendientes que habitamos, resistimos y reexistimos en este mundo. Las mujeres negras hemos tomado la palabra y te invitamos a seguirnos durante esta aventura, a través de la cual conversaremos sobre diferentes temas para adentrarnos en el análisis vivencial de la coyuntura política, económica y social de nosotros, mujeres afrocostarricenses. ¿Te animas a resonar afro junto a nosotras? Es un hecho que nosotras, mujeres negras y afrodescendientes, en algún momento de nuestra vida o en varios momentos, hemos pasado por la desagradable experiencia de recibir algún comentario despectivo o negativo respecto a nuestro cabello afro, crespo o rizado. Sin duda, cada una de nosotras tiene historias de infancia que evidencian cómo el racismo es creativo en esconderse tras un sinnúmero de apodos que ahora son llamados de bullying o discriminación por fenotipo, pero que nosotras lo llamamos por su nombre, es decir, racismo. Sí, nosotras personas negras y afrodescendientes, refiriéndonos a mujeres, hombres y personas no binarias, hemos sido víctimas del racismo y muchas veces esa experiencia tuvo relación con nuestro cabello y por el hecho de que en estas sociedades no se acepta que la humanidad es diversa y que por lo tanto no todas las personas debemos tener las mismas características para tener una apariencia, entre comillas, aceptable. Por eso el día de hoy vamos a conversar un poco con Shashira y con Doreen sobre el cabello afro, crespo y rizado y lo que esto representa en un país llamado Costa Rica, en el que supuestamente todos somos igualititos. Además de ello, esperamos conversar con las compañeras sobre cómo ha sido su experiencia, pues sabemos que a partir del lugar donde la persona nace o su contexto familiar, la experiencia con el cabello afro, crespo, rizado no necesariamente no fue ni es una experiencia negativa y por ello vamos a conversar a profundidad sobre este tema con ellos. Entonces, en este podcast estaríamos conversando con Doreen y Shashi. Ellas son integrantes de ACO, un colectivo afrofeminista. Y para iniciar, Doreen y Shashi, ¿nos podrían contar brevemente un poco sobre ustedes? Bueno, mi nombre es Doreen Juambo, estudié sociología, actualmente trabajo en una fundación y bueno, me reconozco como una mujer negra y pues bueno, estoy muy contenta de que nos estén sintonizando en este proyecto, ¿verdad?, que hemos venido construyendo dentro de la colectiva ACOEN desde hace alrededor de 5 años que estamos trabajando en construir un espacio afrofeminista y afrocentrado. Mi nombre, como dijo María Laura, es Shashira, pero me gusta más que me digan Shashi o Sha. Formo parte de ACOEN hace como 4 años, desde el 2019, y soy egresada de la carrera de Derecho. Y actualmente trabajo en derechos humanos, en Derecho Internacional de Derechos Humanos específicamente. Y pues es un gusto para mí estar acá y poder compartir. Y de hecho es la primera vez que mi voz va a quedar grabada en algo. Y creo que eso es como parte también del proceso de confianza y de adquisición de mejores y más herramientas como para sentirme segura de que mi voz como mujer afro pues se posicione en este tipo de espacios y que otras chicas también nos puedan escuchar. Así que muchas gracias por la invitación. Más bien, muchísimas gracias por participar y nos parece sumamente importante que las mujeres afrodescendientes, las mujeres negras, utilicemos nuestra voz y podamos exigir también nuestros derechos y denunciar todos los hechos que violentan contra nuestra dignidad como mujeres. Bueno, nos gustaría saber, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con el cabello crespo o afro? Es decir, ¿cómo ha sido esa experiencia desde la niñez hasta ahora como mujeres en diferentes espacios, ya sea familiares, escolares y laborales, por ejemplo? En mi caso, puede ser, en punto también es una experiencia particular. Pensando en que mi vivencia y mi crianza fue dentro de una familia costarricense, blanco mestiza, del Valle Central, ¿verdad? Donde mi mamá, pues, realmente no tenía ninguna experiencia en temas del cuidado, ¿verdad? Del cabello. Y eso cómo se refleja también dentro de la construcción, ¿verdad?, de nosotras como niñas, como mujeres negras o afrodescendientes. Un poco creo que la experiencia con mi mamá fue que nunca me hizo sentir diferente, ¿verdad?, dentro del entorno del hogar, inclusive mi familia nunca me hizo sentir diferente. Sin embargo, cuando ya una sale, ¿verdad?, cuando ya una sale a socializar o sale a, es decir, sale del hogar, sale de ese espacio seguro, es cuando una realmente se da cuenta que es diferente, ¿verdad? O que es percibida diferente. Entonces, esa fue un poco mi experiencia y justo, ¿verdad? Trataba ahora como hacer un recorrido dentro de esa experiencia de cuando yo me doy cuenta que soy una persona negra, ¿verdad? Pensando en que no convivía con personas negras dentro de mi entorno familiar. Y me doy cuenta que era una persona negra y qué implicaba eso cuando entró al kinder, ¿verdad? E inclusive cuando salía con mi mamá, ¿verdad? Que siempre era las preguntas de que si yo realmente era la hija, ¿verdad? Y esos cuestionamientos. Y luego también pasaba por el tema del cabello, ¿verdad? Y a mí muy pequeña, mi mamá un poco porque no sabía qué hacer con mi cabello, porque tampoco me lo sabía peinar, me lastimaba mucho, decidió cortármelo. Entonces eso fue un gran nudo, ¿verdad? Inclusive un momento traumatizante dentro de mi infancia. Y entonces recordaba que yo, por ejemplo, me ponía una camiseta, ¿verdad?, en la cabeza, simulando que tenía el cabello largo, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando de Dorín con 6 años, ¿verdad? Y eso implica muchas violencias, ¿no? Dentro también de las imágenes de belleza que yo preconcebía, ¿verdad? Dentro de esta lógica misógina, racista, patriarcal, ¿verdad? De lo que se concibe bello, y lo bello eran las mujeres con pelo largo, lacio, ¿verdad? Entonces eso era lo que yo aspiraba un poco. Después de eso, cuando ya entré a la escuela, ya tuve el cabello más largo, entonces también ahí experimenté mucha violencia, ¿verdad? Porque ya entonces me hacían colitas, entonces era como cabeza de albóndiga, ¿verdad? O me tocaban, llegaba toda despeinada. Ya luego en la adolescencia yo casi que le exigía a mi mamá que me hiciera el alicet. Ya en la adolescencia usé casi 10 años curl, que era como un tipo de rizado, digamos, más sedoso. Después de eso tuve también otro episodio traumático en el que me cortaron el pelo, digamos, la señora que me hacía el tour me recomendó que me cortara el pelo, y ella tenía como 15 años, y yo me acuerdo que yo lloraba tanto que la señora era una señora muy linda que quiero mucho, doña Marva, y que me decía que quería que ella me iba a pagar el psicólogo, y le decía a mi mamá que yo ocupaba ir al psicólogo, porque yo lloraba tanto por tener el pelo corto, ¿verdad? Quizás como del mismo tiempo en el que lo tuve corto. Y bueno, ya dentro de ese recorrido, creo que hasta los 25 fue que empecé a dejar mi cabello natural, inclusive por las recomendaciones, ¿verdad? Después de 10 años que tenía que estar con esta señora que me hacía el tour, doña Marva, ella misma me recomendó que me dejara el cabello natural. Entonces, todo este recorrido, ¿verdad? Digamos, por el que he pasado y por las que hemos pasado, ¿verdad? Muchas mujeres negras, afrodescendientes, ¿verdad? Y es una historia de violencia que tiene que ver con el cabello, ¿verdad? Dentro de esta lógica racista, que no es solamente una cuestión estética, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que tiene que ver con lo estético, pero no, o sea, tiene que ver con una cuestión emocional, ¿verdad? Una relación inclusive te puede traer dentro de otros como experiencias, por ejemplo, en el trabajo. Bueno, de hecho, no me da miedo decirlo, que fue en la librería internacional, ahí trabajé, fue mi primer trabajo, y entonces recuerdo que una vez, pues andaba así, un moño, ¿verdad?, con mi cabello, y entonces parece que uno de los administradores le dijo a la otra administradora del lugar que porque yo no me peinaba el cabello, que me veía muy desordenada, ¿verdad? Eso porque son como todas esas vivencias, ¿no? De violencia estructural y de discriminación, e inclusive, ¿verdad?, como también muchas personas negras afrodescendientes han sido excluidas, ¿verdad?, de trabajos, de espacios, simplemente, ¿verdad?, por su apariencia, por su cabello, por su color de piel, y por eso no es una experiencia aislada, y por eso también creo que a nosotras, inclusive dentro de la colectiva, nos resuena, ¿verdad?, o nos sangran los oídos, más bien cuando escuchamos decir que no hay racismo dentro de Costa Rica, o que ya no existe, que si no sos una persona racializada, creo que no sos la persona indicada para poder decir qué hay o qué no hay, ¿verdad? O cómo se evidencian dentro de también esos otros racismos que no se ven, ¿verdad? Inclusive. Ok. Voy a ver cómo respondo esa pregunta. Bueno, yo creo que para mí es importante dividir mi experiencia en dos espacios. En el espacio privado con mi familia y en el espacio público con las otras personas. ¿Por qué? Bueno, les comento un poco de mí por el espacio privado. Yo soy una chica afro de tez oscura. Mis dos papás son personas afrodescendientes y en general mi núcleo familiar más cercano, todas y todos son afro. Digamos, no tengo personas cercanas en mi vínculo familiar que no sean personas afrodescendientes. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos en mi casa, en la casa de mi abuelita, en la casa de mis tíos, incluso de mi hermana, porque mi hermana se casó con una persona afro también, yo siempre me sentí en la comodidad de andar mi pelo como yo quisiera. Y mi abuela me enseñó a cómo cuidármelo con los elementos que ella tenía en ese momento, como la vaselina, por ejemplo. Incluso me lavaban el pelo con jabón azul y demás. O sea, yo siempre me sentí muy segura de mi cabello. en el espacio privado. Desafortunadamente, fue muy interesante porque, incluso confuso para mí, porque era muy extraño como que yo en mi casa pudiera andar el pelo como yo lo quisiera, suelto, lo que la gente blanca dice que es rebelde, o hecho, perdón por la palabra, pero bueno, voy a decir una palabra diferente, pero hecho un desastre, por así decirlo, como dicen las otras personas, pero para mí es natural. Era súper normal que yo la anduviera así en la casa. Y mi papá fue una persona que tuvo un poco más de ventajas en comparación con mi mamá y siempre fue una persona como que me promovió mucho como abrazar mi identidad. Pero, dice, en ese caso se dieron un poco las presiones externas del ámbito público. Entonces, volviendo al punto de esto de por qué era confuso para mí como niña, era porque en mi casa yo me sentía muy cómoda, yo podía andar mi pelo como yo quisiera. Pero ya cuando iba a la escuela, o cuando iba al colegio, o después cuando iba a la universidad, era otra cosa. Ya mi mamá y mi abuelita, en especial, me decían, Shashira, ¿usted cómo va con el cabello así? Shashira, es que hay que hacerle trenzas. Por ejemplo, cuando yo era chiquita, me hacían trenzas con bolitas y demás. Y ahí los chiquitos empezaban a jugar con mi pelo, así como si fuera columpio. O sea, me tocaban las trenzas y yo no sabía qué hacer, porque uno es pequeño, igual grande, uno no sabe qué hacer porque a uno no le dan las herramientas para enfrentar esas cosas. E incluso más allá de darnos las herramientas, nosotros no deberíamos por qué enfrentarnos a esas cosas, ¿verdad? Pero desafortunadamente en este contexto o en este mundo tan racista, nosotras enfrentamos esa carga de siempre tener que ver cómo hacemos para resistir esa opresión que sufrimos. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que optó mi mamá y mi abuela para poder yo resistir a esa opresión? Sobre todo, porque yo desde muy pequeña, debo confesar que para mi abuela y para mi mamá, ellos me catalogaban como una persona rebelde. Porque a mí no me gustaba esto de que me estuvieran jalando el pelo, que me estuvieran haciendo trenzas y un montón de cosas. Porque honestamente, para mí, es parte de la violencia simbólica que tenemos muy internalizadas las mujeres afro, de que hacemos cualquier cosa para que nuestro cabello se vea, entre comillas, decente. Entonces, si bien a mí me peinaban con trenzas de dos o de tres, o me ponían como gelcito y demás, a mí me dolía un montón. O sea, a mí me jalaban el pelo para que se me estirara y las trenzas me quedaran perfectas, divinas, no sé qué, y respondiera igual a un patrón. Entonces, bueno, yo me cansé demasiado de todo esto y yo no opinaba. Y yo iba a la escuela así, como dirían las personas, eso es un desastre, pero yo me sentía bien. Entonces mi mamá y mi abuela optaron por alisarme el pelo, porque ya no sabían qué hacer para obligarme a responder a este patrón. E incluso no las recrimino a ellas porque entiendo que es todo un proceso de racismo internalizado y no solo eso, sino el hecho de evitar que yo sufra lo que ellos sufrieron. Y esto fue muy interesante porque la colectiva hizo un taller de cabello afro en San José y mis papás fueron. Y yo nunca había tenido la oportunidad de hablar de ellos sobre esta temática. O sea, ya nunca, la verdad, nunca. Siempre había sido como todo por sentados, todo por dado. Y mi mamá expresó varios comentarios y mi papá sobre este tema. Y mi papá dijo como eso, como de que a él también, como un hombre afro, también pasó muchas experiencias de racismo y que él siempre reivindicó su cabello afro. Él no se lo cortó, lo dejaba como lo hacía. Y en ese tanto era por eso que él me decía de pequeña como que mi cabello era muy bonito, que esto y que lo otro. Y mi mamá reconoció, por ejemplo, que todas estas presiones que ella hacía para que yo respondiera a un patrón era porque cuando ella era pequeña, a ella la obligaban a alisarse el pelo también para responder pues a este grupo hegemónico de personas que se llaman blancas acá en Costa Rica. Entonces, sí, esa fue como mi experiencia como de chiquita propiamente. Ya de grande, la experiencia fue completamente distinta porque ya tuve mejores herramientas para quererme y también para cuidar mi cabello. Ya sabía cómo manipularlo, entonces ya yo no ocupaba tanto el Alicette y lo dejé. Fue como igual, o sea, siempre he sido una persona como que he tenido como las ventajas de como que no le hago mucho caso a mis papás si ya algo no me agrada. Entonces llegó como un punto en el que la Alicette también requería mucho mantenimiento y yo no me permitía que me estuvieran alisando el pelo como cada mes o aplanchándome, y eso parecía paja, o sea, porque eso le quema a uno el pelo, o sea, terrible. O sea, yo no lo aconsejo. Quien me está escuchando, por favor, no alisen el pelo a sus hijas. O sea, yo sé que esa es la opción más fácil, pero a largo plazo no se vuelve la más fácil. Y ahora, por dicha, tenemos más productos para cuidarnos nuestro cabello. Lo malo es que esos productos son muy caros y yo reconozco que por el gran sacrificio que hicieron mis padres de jóvenes, porque ellos empezaron a trabajar desde niños, incluso mami vendía popis en el kinder, yo en este momento tengo ventajas que me permiten comprar esos productos, pero sé que muchas personas no lo tienen. Y aquí quiero apelar mucho como a los productos también naturales, porque yo honestamente tuve dos momentos de mi vida. Un momento en el que yo dije, sí, yo voy a usar productos naturales, que la mascarilla de banano, que la mascarilla de plátano, que la maicena, que la sábila, que no sé qué. Y el pelo estaba divino. Pero luego entró toda esta industria de productos químicos, de que ay, hay que usar esto para que el pelo se le vea así. Y bueno, Shashira dijo, bueno, tengo, digamos, que un poco de dinero, voy a comprarme todas esas cosas. Y bueno, me volví, digamos, que adicta, porque ahora solo esto, y satanicé un montón los productos naturales. Y dije, ay, no, mami me decía, como Shashira, póngase esto. No, no, ma, eso no sirve. O sea, lo que yo tengo que usar es esto, porque esto y esto y esto. Pero también para mí es parte de ese mismo racismo que trata de negar nuestros conocimientos ancestrales. Y puedes favorecer al capitalismo, ¿no? ¿A quiénes les favorece que la gente afro compre todos esos productos químicos? A las mismas personas que se dicen llamar blancas. Entonces, estoy tratando de dejar eso. Pero bueno, debo reconocer que es un poco difícil. Sí, entonces, bueno, ya grande, tuve mejores herramientas. Grande me refiero ya como a los 13, por ahí. Yo a los 13 dejé de alisarme el pelo. En el colegio usaba mi cabello natural, pero siempre trenzado. Eso sí lo reconozco, aún no me sentía como la suficiente confianza de andarlo suelto, por lo menos en el espacio público. En el espacio privado siempre tuve la opción de manejarlo suelto, pues. Y ya después, cuando entré a la universidad, dije, me vale, ya. O sea, voy a andar el pelo como yo quiero. Y pues eso tuvo un impacto significativo en mi vida, como ser siempre el centro de atención, y no por buenos propósitos, sino porque la gente lo exotiza a uno, dice, uy, es que qué bonito cabello, ay, es que lo otro, ay, es que lo puedo tocar, pero no reconocen todas las implicaciones que tiene eso para nuestro diario vivir, no. El montón de burlas, de comentarios, incluso que la gente cree que es sucio, o esto, oye, que me llena de rabia, como que la gente la abraza y le empieza a uno a oler el cabello a ver si huele a coco. O sea, yo no entiendo, pero es que, veas, chicas, si alguien, una persona que hace eso me está escuchando, por favor no lo hagan. O sea, yo no entiendo, yo no les huelo a ustedes. Y tampoco les estoy preguntando a ustedes cuando se ponen trenzas, si, o sea, cuando nosotros nos ponemos trenzas, ustedes nos preguntan si es nuestro pelo. Cuando chicas, cuando ustedes se ponen uñas, yo no les pregunto si no son sus uñas o si esas son sus pestañas. O sea, me parece una gran falta de respeto, y no solo respeto, sino de racismo puro y duro, que por favor sería bueno que se lo cuestionen. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes lo vean como algo súper banal, como esto de tocarnos el pelo y lo demás, pero yo lo veo mucho como en mi sobrinita. Yo tengo una sobrina que la quiero demasiado, que si en algún momento llegue a escuchar este audio, bueno, este podcast, bueno, que sepa que la quiero mucho. Y ella es una chica biracial, la mamá es una persona mestiza y el papá es una persona afro, es mi hermano. Y esta chica, o sea, yo la amo, más que todo, la amo sobre toda manera, pero en particular la amo porque ella anda el pelo como ella quiere. Y siempre está igual la presión de mi abuela, por ejemplo, decirle, ay, es que ese pelo ya parece dress, esto y lo otro. Y un día de estos yo le pregunté a ella si le gustaba su pelo. Y me hace, sí, tía, me gusta, pero estoy cansada de que la gente me lo esté tocando. ¿Y por qué estamos cansadas de que la gente nos lo esté tocando? Bueno, estamos cansadas porque esto creo que tal vez lo vamos a abordar un poco más, pero después, pero nuestro cabello no es solo pelo, o sea, no es un accesorio, ¿entiende? Es parte de nosotras y no solo, bueno, para mí en particular es resistencia y es historia. ¿Por qué es resistencia y es historia? Bueno, es historia porque, bueno, es historia y herencia también. primero, porque no estoy tan segura de que esto haya pasado en Costa Rica, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de cómo nuestras ancestras utilizaron nuestro cabello como una forma de conservar nuestra cultura y nuestra existencia. Sobre todo, no tengo pruebas de la existencia aquí en Costa Rica, pero en otros países, sí. Como esto de poner semillas en las personas quilombolas o los palenqueros para que estas personas pudieran resistir. Y también como una forma de conservación de nuestra cultura, porque antes, incluso en Panamá, es muy interesante. Pero era prohibido usar nuestro cabello natural. Habían leyes que prohibían esto y las personas se tenían que rapar. Las personas negras y afro nos teníamos que rapar. Entonces, para mí, de todo esto, el hecho de que ahora nos atrevamos, porque tampoco no es como que podemos, porque el hecho de andarlo implica consecuencias. Implica consecuencias como que a usted no le contraten un trabajo, que lo vean. Más informal o menos inteligente, o que no le pongan atención a lo que usted está diciendo y más bien se quedan hablando de su cabello. Yo tuve una experiencia que tengo que comentarlo, y perdón, chicas, si me estoy desviando, me pueden decir, pero yo me acuerdo una cosa tan grave, okay, solo este comentario así súper veloz, pero me acuerdo una cosa tan grave como que una compañera mía tenía ideaciones suicidas y yo llegué a la escuela, con la orientadora a decirle todo esto. Y lo único que dijo la chica mestiza fue, ay, Shashira, se quitó las trenzas, qué bonito se ve. Y empezó a tocarme el pelo como si yo fuera una cosa. Y eso me traumó. Pero bueno, perdón. Volvamos, perdón. No, no, tranquila, todo bien, todo bien. Entonces, sí, de hecho, bueno, esto que Chachi comentó, ¿verdad? Sobre cómo las personas, y yo he percibido justamente en estas últimas semanas, sobre todo con personas de Costa Rica, que cuando se relacionan con una persona afro, son muy entrometidos, o sea, es que esa es la palabra. Y son actitudes que entre ellos, ¿verdad? Cuando no son personas afro, ellos ni siquiera las ven como válidas. Entonces, por ejemplo, hacen preguntas muy personales cuando no tienen nada de confianza. O sea, incluso, por ejemplo, yo hace poco matriculé un curso de inglés que es en Costa Rica y una persona me hizo preguntas muy personales que yo me quedé como sobre mi cabello y yo me quedé como, pero esa persona no me conoce y me hizo preguntas que uno, yo por educación solo le haría a alguien que yo tenga mucha confianza, mucha. Entonces, me he dado cuenta que también es parte de ese racismo el hecho de quererse entrometer en la vida del otro, sobre todo cuando es una persona afro, y en no pensar que esos comentarios no son necesarios. O sea, muchas veces yo no sé por qué esas personas no piensan antes de hacer un comentario que eso no suma en nada. Es como que después de que hacen el comentario, uno se queda como, ¿en serio esa persona dijo eso? Y a mí me da mucha cólera porque en el momento yo nunca sé cómo reaccionar. Y luego cuando yo regreso para mi casa, yo digo, ay, yo le pude haber dicho esto. Pero en el momento, muchas veces uno solo se queda paralizado, como, ¿es en serio? Entonces, bueno, creo que es importante reflexionar sobre esto Y bueno, Chachi nos comentó varias cosas que contemplan un poco la segunda pregunta, pero tal vez para profundizar un poco sobre este tema, entonces, bueno, Chachi nos dice que su relación con el cabello ha ido cambiando, ¿verdad?, a lo largo de este tiempo, sobre todo que tiene una relación con su aceptación como mujer afro y de su cultura. Y entonces, tal vez, Chachi, usted nos podría comentar un poco cómo fue ese proceso que llevó a que usted construyera esa relación actual que usted tiene con su cabello. O sea, ¿cómo se fue dando ese proceso? ¿O cómo llegó usted a la Chachi que es ahora? Uy, qué fuerte. Vieras que desafortunadamente, a raíz del trauma, tuve una experiencia en el colegio específicamente, perdón, en AU, específicamente de racismo, como que un profesor me acosó sexualmente y varios comentarios racistas también, que yo dije, ya, yo no puedo más. Y no encontraba personas que me entendieran. O sea, yo hablaba como con mis amistades y demás, y no encontraba personas que me entendieran. Entonces volví a mi espacio privado, ¿no? Con mi familia, como con mi comunidad. Porque generalmente yo estaba mucho en el espacio público. Y entonces volví en el espacio privado, comenté lo que estaba pasando y demás. Y mis padres, en particular mi papá, me empezó a comentar como un poco más de nuestra historia, como la cultura, de las cosas que él hacía en su niñez, en su adolescencia, como de resistencia y demás, y procesos no solo de resistencia, me refiero a como de cuidado colectivo y de generar conciencia entre nosotros mismos y acuerparnos. Mi papá siempre ha sido como una persona muy pro-black, como siempre tratar de tener relaciones con personas afro, y tratar de mantener nuestras formas de expresión culturales intactas. Entonces, me empezó a hablar incluso de personas como Queens Duncan, que yo en su momento no sabía ni quién era ni nada, y yo empecé a leer. Tuve la ventaja de tener acceso a literatura. Y también tuve la ventaja de poder manejar idiomas, que creo que también eso es una desventaja, porque desafortunadamente en Costa Rica no hay como, por lo menos cuando yo era adolescente, o sea, cuando yo tenía como entre 15 a 21, por ejemplo, no había tanta producción sobre la importancia del cabello afro y también de las personas afro, o sea, no había tanta visibilidad. Y honestamente creo que ahorita, hoy en día, incluso el cabello afro, lo hay más, pero porque es trendy, porque es tendencia, porque es moda, y no es cabello afro, o sea, perdón, pero no es cabello afro lo que la gente trendy o que está todo en tendencia promueve, sino es esta vara que incluso odio de patrones de qué tipo 3, qué tipo 4, que no sé qué cosas, que también eso es parte del racismo, como clasificar cada uno de los tipos de patrones. Ah, y el liso, obviamente, tiene que ser el número uno, ¿verdad? Porque responde a la gente que se cree blanca. Y es de lo primero. Y nosotras tenemos que tener ahí el 4C, no sé qué, bla, bla, bla, que nadie conoce, nadie sabe tratar. O sea, no. Entonces, sí, yo empecé como a leer un poco. Y honestamente me abrió mucho, mucho, mucho, mucho las puertas a aprender portugués. Como empezar a leer de eso, escuchar podcasts y realmente escuchar podcasts de gente con la que yo me sentía identificada y reflejada, personas que tenían mi tipo de cabello afro y no ese colochito o no sé qué colocho me he sentido. Perdón, perdón que me dé risa, pero es que me da risa de la cólera, porque la gente habla como si pasara por lo mismo que pasamos nosotras y no. Entonces, fue ahí, honestamente, fue gracias, en mi caso, que tuve esta ventaja de tener a mis padres y tener una comunidad, o sea, tener una familia que mi núcleo y todos son afro, y que mi espacio privado sí era un espacio seguro, que igual hay racismo internalizado, no lo voy a negar, yo tuve muchas presiones de mi abuelita de que, ay, Shashira, a mí me gusta su pelo, pero ¿por qué no lo tiene un poquito más suavecito, más manejable? pero no era tanto esta presión de liso, perfecto, sino lo liso era para responder a un espacio público y poderme adaptar a ese espacio público y no sufrir tan, de manera tan fuerte el racismo ahí. Entonces sí, básicamente fue eso, fue las ventajas de tener este tipo de familia y a mi papá específicamente con conciencia racial, porque también yo entiendo y comprendo que hay personas afro que no pueden tener esta conciencia o que no les han permitido, les han quitado, extraído, mejor dicho, pues esta conciencia, o incluso se han visto obligados a no tener esta conciencia para seguir sobreviviendo en este mundo de caca, para no decir, bueno, no así voy a decir la palabra, en este mundo racista. Porque no tiene nada de mal, lo puedo decir con toda confianza. En este mundo racista. Entonces, sí, básicamente fue eso, fueron esas herramientas, la lectura, ustedes también. Yo creo que la creación de ACOBEN para mí fue un antes y un después de la Shashira, tener más personas afro con las que poder hablar y no solo, o sea, poder hablar y tener un diálogo constructivo y críticas constructivas entre nosotras mismas para generar y tejer redes de cuidado también me sirvió mucho. Y bueno, si nos están escuchando chicas afro, ojalá puedan crear redes entre otras chicas afro. Si nos están escuchando mamás de chicas afro, mamás mestizas o blancas de chicas afro o papás, ojalá puedan llevar a sus hijas y a sus hijos también a espacios donde haya niñas, niños y niñas afro también para que se sientan reflejados. También una experiencia que tuve con mi sobrinita, que la amo, fue que en la iglesia anglicana, mis papás son anglicanos, en la iglesia anglicana se concentra mucha población afro y yo la llevé a un bingo, algo todo X, o sea, no tenía nada que ver con las cuestiones de la iglesia. Y ahí ella estuvo jugando con un niño afro y me hace, ay tía, él se parece a mí. Y yo me quedé como, sí. O sea, pero me sorprendió un montón como que apenas llegase lo primero que dijera fuera eso. Y que fuera hasta ahí que ella se sintiera identificada. Bueno, un poco como les decía, ya hasta los 25 años, por sugerencia de esta señora que me dice que ella cree que ya no me tengo que seguir poniendo químicos en el pelo, que no me lo dejo corto y que por qué no me hago locks, ¿verdad? Como, ¿verdad? Porque nunca me veía bien, nunca me sentía bien. Me lo empecé a dejar crecer y a dejar natural, ¿verdad? Casi que hasta la fecha. Y fue ha sido un recorrido interesante, ¿verdad? Largo, porque también tiene muchas implicaciones, sobre todo, hay muchas, o sea, fueron muchas. Las implicaciones, ¿verdad? Bueno, no sé si implicaciones es la palabra correcta, fueron como muchos procesos al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando ya lo empecé a dejar natural, porque también era como aprender a cuidarlo, ¿verdad? Aprender a aceptarlo también, ¿verdad? Y aprender que, bueno, que sí, que mi cabello era así. Y también, implicaba también dedicarle un poco más de tiempo del que le dedicaba, ¿verdad?, anteriormente. Entonces, creo que me empecé un poco a politizar, ¿verdad? De repente creo como que no tenía quizás las herramientas, ¿verdad?, porque estaba inmersa dentro de ese simbolismo, digamos, de belleza y esa construcción, ¿verdad? De que inclusive dentro de la misma comunidad afrodescendiente, ¿verdad? Por precisamente estas implicaciones de violencia que hemos tenido las mujeres también, ¿verdad? Y las mujeres negras hemos creído que realmente nuestro cabello es malo, ¿verdad? Entonces también es un proceso fue ese proceso, ¿no? De poder aceptar que ese era mi cabello y que de repente me veía linda también así, ¿verdad? Y que no tenía que aspirar a algo que no era parte de mi naturaleza, quizás. Entonces, bueno, dentro de ese proceso de aprender, ¿verdad? También creo que, pues sí, aceptarlo y también problematizarlo, porque inclusive también el cuido, ¿verdad? Del cabello afro también hay una relación patriarcal, pero clasista, la patriarcal racista, pero clasista a la vez, entendiendo que, por ejemplo, el cuidado del cabello es un tema que implica un gasto económico, ¿verdad? Y que no todas las personas pueden tener el acceso, por ejemplo, a los productos, ¿verdad? Inclusive no son productos fáciles de encontrar. Entonces también un poco problematizar esto desde el racismo estructural, ¿verdad? Es decir, el poco acceso a los productos también tiene que ver con esta invisibilización de las personas negras dentro de Costa Rica, ¿verdad? Que no puedas encontrar dentro de cualquier tienda productos para el cabello afro, nos dice una cosa y nos habla de ese racismo estructural en el que vivimos y en el que estamos aquí en Costa Rica, en el que las personas negras no existimos, ¿verdad? O con discursos de que son menos o que están en limón, ¿verdad? Y eso se ve precisamente, inclusive, digamos, por ejemplo, los maquillajes, ¿verdad? El maquillaje, los productos para el cabello, inclusive hasta en la ropa, ¿verdad? Podemos encontrar que forma parte de este racismo estructural y que muchas veces quieren o que muchas veces nos venden la imagen de que porque ponen a una persona racializada, pues ya estamos incluidas. Y también hay algo muy interesante también que se ha dado como en esta nueva evolución o en estas nuevas discusiones de lo negro, del cabello, que el cabello natural es lindo, que hay que cuidar el afro, y es también comparar el cabello, el colocho, es decir, ¿verdad? El cabello ondulado con el cabello afro, ¿verdad? Y eso es como una discusión que creo que hay que ahondar, ¿verdad? En un sentido, es decir, no son lo mismo, ¿verdad? Hay un cabello que es socialmente aceptado y hay otro cabello que no es socialmente aceptado, ¿verdad? Y creo que de ahí también la frase del cabello es político, ¿verdad? Para las mujeres negras racializadas. Exacto, Doreen. De hecho, creo que diste en el clavo a la siguiente pregunta que tenemos, ¿verdad? Retomando la necesidad de politizar el cabello afro, usted bien lo menciona. Para ustedes, ¿qué significa o qué consideran del significado que el cabello es político? En este caso, propiamente del cabello afro. De ahí también la importancia de la representatividad, ¿verdad? Muy linda esa experiencia que tuvo su sobrina en la iglesia al verse reflejada en otra persona igual o similar a ella. También, Shashira, de todo lo que ha comentado, en realidad me resuena mucho Yo como mujer negra o afrodescendiente también de padre y madre, creo que nosotras tenemos una lucha en cuanto a la preservación de nuestro cabello afro, de utilizar nuestro cabello afro también como un statement político que dice, aquí estamos, ¿verdad? Esta es mi belleza natural y me acepto. Sin embargo, hemos tenido que también pasar, como bien lo menciona Shashi, traumas, decepciones, hasta desilusionarnos de la sociedad, en cierta forma, ¿verdad? Debido a todas estas prácticas racistas y que se nos recuerda o intentan más que todo hacernos sentir que no somos suficientes, ¿verdad? Que nuestro cabello no está socialmente aceptado, es algo feo. Pero es una lucha, definitivamente, y apelo también a que nos reunamos nosotras, ¿verdad? Las mujeres, y podamos hablar más al respecto y poder cada vez más poder lograr desmitificar también todo lo que envuelve al cabello afro. Por eso también nos gustaría también saber para ustedes, o qué significa, qué significado podría tener la frase el cabello es político. Nos gustaría saber, Shashi y Doreen. El cabello es político. Vamos a ver. Ok, para mí, más allá de que el cabello es político y por qué es político, para mí, yo diría que el cabello afro en particular es un arma política. ¿Por qué? Por un lado, voy a pasar de lo... Bueno, por un lado yo siento que es político porque refleja en gran medida las desigualdades sociales que vivimos, honestamente. En el sentido de que, no sé, como cosas así tan básicas como que yo les comentaba de que para usted tener su cabello como usted quiere, como chica afro, por ejemplo, si yo quiero teñirme mi pelo, no puedo. ¿Me entiende? O sea, como primero no puedo. ¿Por qué no puede? No puedo porque no hay una industria cosmética para mi tipo de cabello, ¿me entiende? Porque esa vara usted se lo pone y su cabello lo absorbe todo. Y si yo quiero hacerme estos puntos californianos que se hace toda la gente blanca mestiza, o sea, no quedan puntos californianos, ¿me entiende? Porque primero, no sé cómo hacerlo. Y segundo, si yo voy a un salón de belleza que se supone que sabe cómo hacerlo, me dicen, ay, chica, no sé. Y si saben, y si me dicen que saben, realmente no saben. Porque creen que todos nuestros cabellos son iguales. Y no es cierto, no son iguales. O sea, hay como, bueno, creen, ellos, no sé si realmente creen. Yo creo que ellos saben que son diferentes, pero se niegan a reconocer la diferencia, porque reconocer la diferencia implicaría reconocer que son racistas y reconocer que toda la industria generalmente ha respondido a un determinado canon, a un determinado patrón, que ese es el patrón de las personas que se dicen blancas. Entonces yo creo que por una parte refleja como las desigualdades sociales en cuanto al acceso que nosotros tenemos a partir de nuestro cabello como tal, como ya sea como cosas cosméticas como tal, por ejemplo, cuestiones de trabajo, por ejemplo, o sea, no es lo mismo, inclusive entre nosotras mismas, que yo ande mi cabello natural a que yo me haga un turbante, a que yo me haga trenzas, por ejemplo. Yo he notado que si yo me hago trenzas, yo paso más desapercibida, por así decirlo. Como que incluso la gente me haga y me dice, qué bonita se ve, no sé qué. Igual siempre es de la exotización, ¿no? Pero me dice, ay, qué bonita se ve, no sé qué, bla, bla. Y si yo me hago turbantes, la gente se me queda viendo, pero ¿qué le pasa a esto? O sea, eso no es para este espacio. Uy, que sí. Eso no es formal. Entonces, en ese sentido, sí, pienso eso. ¿Qué más? Pienso que el cabello afro es un arma política también por todo este movimiento como del Black Power, ok, no sé, vamos a ver cómo, esas son mis ideas. ¿Cómo a partir de nuestro cabello se expresa uno de los elementos más importantes de nuestra identidad y una de las formas en cómo las personas colonizadoras trataron de quitarnos nuestra identidad? Porque como comentaba, como antes era, bueno, nos rapaban, ¿verdad? Ahora prohibido usar el cabello natural, nos rapaban, o nos veíamos obligadas a usar turbantes, o nos veíamos obligadas, o aún nos vemos obligadas a alisarnos el cabello. Entonces, como darle la vuelta a todo esto, posiciona pues una forma de resistir como esta forma primordial de mutilarnos. Y también porque incluso estaba leyendo una vez un artículo de una chica de República Dominicana que comentaba cómo toda esta idea de raparnos el cabello y demás respondía que las personas afro no tuviéramos formas en cómo preservarnos. Por ejemplo, como esto de ocultar nuestras semillas y demás en nuestro cabello y demás para pasárselas a las personas que estaban huyendo de la esclavitud. Entonces, como que eliminaban cualquier tipo de posibilidad de que nosotras pudiéramos seguir duplicando estas prácticas y, por lo tanto, conservándonos nosotras y nosotros. Sí, creo que básicamente eso. Podría decir más, pero no sé. Creo que básicamente eso. Sí. Si quiere decir algo más adelante, en realidad, nada más quisiera acotar algo. Es cierto, en Costa Rica, al menos desde mi experiencia también, no hay profesionales de los salones, pues, ¿cómo se dice? Estilistas que puedan manejar al menos mi tipo de cabello. La oferta que hay aquí es muy poca. Y te pueden decir, sí, sí sabemos manejar tu tipo de cabello, te podemos hacer algún tipo de tinte. Y desde mi experiencia, una vez me tiñeron el pelo y eso parecía un animal print. Ok, fue una decepción. Entonces, y tampoco la idea es comentar todas las experiencias que he tenido en relación con mi cabello afro natural, pero ha sido una completa decepción. Claro, ahora bien, yo me pongo a pensar en los Estados Unidos, es la meca, es otro nivel, ¿verdad? Y otro mundo en el cual sí hay mayor producto, sí hay personas profesionales que se dedican exclusivamente al cabello afro. Pero sí, tristemente, es una realidad aquí en Costa Rica. Sí, de hecho, por ejemplo, ahora que Chachi decía esto de pintarse el cabello, teñírselo, digamos, mi cabello no es crespo, es más rizado. Sin embargo, digamos, en mi caso yo creo que tuve la ventaja que mi mamá, ella corta cabello, entonces ella siempre promovió que tanto yo como mi hermano usáramos el cabello natural. Entonces, creo que eso me dio mucha confianza de que ella siempre, hasta ahora que yo no vivo en Costa Rica, siempre ella cortó mi cabello, siempre, siempre. Entonces ella siempre sabía cómo hacerlo. Pero yo conocí otras personas que eran primas, que no tuvieron esa experiencia y que pasaron por experiencias muy traumáticas, porque la verdad es que en Costa Rica hay muy pocas personas que saben lidiar con el cabello rizado, crespo o afro, ¿verdad? Y me acuerdo, de hecho, yo nunca me había teñido el pelo por lo mismo, porque no sé, porque no se ve igual que en el cabello liso, y a veces yo sí debo de aceptar que, por lo menos cuando yo estaba en la escuela y en el colegio, yo casi nunca tuve amigas con las que yo me sintiera identificado. O sea, siempre eran personas rubias, del cabello súper liso, que además de eso se consideraban blancas. Entonces nunca, hasta que llegué a la universidad, fue cuando ya tuve una amiga con la que yo me sentí identificada. Y ahora que estaba viviendo aquí en Brasil, por primera vez fui a un lugar donde es especializado en cabello cacheado y crespo, entonces en cabello rizado y crespo, por primera vez. Y fue muy bonita la experiencia de llegar, entonces ellos le valoran a usted, bueno, cómo es su cabello, cómo es que cae el rizo, cómo es la caída, cuál es como el sentido que tiene su cabello en ese sentido, cuáles cortes le recomiendan. Y yo me lo quería teñir y ellas me dijeron, vea, ese tinte que usted se quiere poner, yo no se lo recomiendo porque su cabello es así, así, así y se puede ver muy quemado. Entonces yo le recomiendo esta forma. Entonces, eso de tener esta experiencia de lidiar con personas que estudiaron para eso, porque no es como que aprendieron en el camino, de verdad se especializaron en eso, es muy diferente. O sea, de verdad que en Costa Rica, ojalá en algún momento eso pueda existir. Sí, vieras que de hecho hace poco andaba en un festival que se llamó Curly Fest, que lo hace un salón de belleza que se llama Fruticas. Y no he ido, honestamente, y es un poco, me da cólera, como que la razón por la cual no he ido es porque tengo miedo. Sí. Porque tengo miedo de que, porque hay mucha gente que dice que tiene experiencia en afro, pero cuando usted ve gente colocha, colocha, colocha, colocha, o sea, yo en serio tengo miedo y yo creo que eso no es algo que le pasa a las personas mestizas blancas, como tener miedo de ir al salón, ¿me entiendes? O sea, algo que uno dice básico, o sea, bueno, por lo menos yo diría, debería ser básico, como que usted no tuviera miedo de ir al salón, o sea, se puede tener como miedo de ir a un salón ahí porque ya sabe que la gente ha tenido malas experiencias. Yo tengo miedo de ir a cualquier salón de belleza, ¿me entiendes? Y es como esto que decía María Laura. En mi espacio privado, yo he tenido la dicha, por ejemplo, o sea, no de teñirme el pelo, pero sí de hacerme trenzas. Hay gente que sabe hacer trenzas, entonces yo me hago las trenzas ahí. Porque es algo como, es una práctica como ancestral incluso. Pero yo creo que esto ya debería expandirse, o sea, no solo debería ser en el espacio privado donde nosotros encontramos personas que sepan cómo cuidar de nuestro cabello, por ejemplo, y cómo hacer diferentes cosas. Y con esto quería como resumir sobre para mí qué es el cabello, por qué el cabello afro es político. Y es porque para mí el cabello afro es una forma de resistencia hasta ante las diferentes opresiones que tenemos en los diferentes espacios y sobre todo en los espacios públicos, por lo menos en mi caso, ¿no? Como comenté, o sea, como que yo hablo desde mi experiencia como una mujer que fue criada por dos personas afro y que la mayoría de su familia son personas afro. Entonces, para mí, el espacio público siempre es un constante bombardeo de que yo no pertenezco a ese espacio, de que mi pelo no pertenece a ese espacio. Entonces, digo, mi pelo no pertenece a ese espacio, yo tengo que ver cómo hago que mi pelo pertenezca a ese espacio y cómo hacemos para pertenecer a ese espacio. Quemándonos el cabello con la plancha. Ah, yo no les conté eso, yo tenía experiencia. O sea, de hecho, mi abuelita tiene estas planchas que se ponen en el fuego, chicas, en el fuego que es como de hierro y que se El lo pasa peine, el peine, sí, sí, exacto, yo pasé eso. por eso. Entonces, vea, las chicas que me están escuchando, y perdón si aún hay chicas afro que les hacen eso, en serio lo lamento mucho, y ojalá puedan tener las herramientas como para decir, poderles decirle a sus papás, no, porque es muy difícil, y yo lo comprendo. Y que la gente, si es gente blanca, mestiza, que me está escuchando esto, por favor no le hagan eso a sus hijas o a sus hijos, porque realmente es doloroso, o sea, a mí me quemaban el cráneo, o sea, vean, les voy a explicar para quienes me están escuchando, es literalmente un peine, como que uno viene un peine de plástico, pero es de hierro, y usted lo pone al fuego completamente, lo pone ahí, deja que se caliente, casi que se ponga rojo, y luego se lo pasa por su pelo. O sea, se lo quema. Queda rusty, como dirían mis papás. Queda así como, no sé cómo traducirlo, como así quemado, quemado, quemado. Hasta huele a quemado. Y yo recuerdo que para que a mí me quedara más lacio, incluso me ponían vaselina antes. La vaselina es un derivado de petróleo. ¿Usted se imagina? Es como ponerle aceite a su pelo y luego pasarle fuego. Ay, no. Entonces, sí, para mí, por eso el cabello afro es político y también es una declaración política, es una declaración de que aquí estamos y de que seguimos resistiendo y que ya no vamos a seguir cediendo a estos patrones o cánones de belleza eurocentrados y racistas, de que tenemos que ser personas con cabello lacio, con cabello lacio, ojalá rubio o lo que sea, que igual, o sea, yo no critico a las chicas, aquí tengo un paréntesis, yo no critico a las chicas que se alisan el pelo, que se lo tiñen, o sea, se lo quieren teñir, si se lo quieren alisar, por mí todo bien, pero yo desearía que eso fuera una decisión voluntaria, pero realmente en un país, en un mundo en donde el racismo es un sistema que nos bombardea diariamente, ¿qué tanta voluntad podemos tener nosotras de decidir tener nuestro cabello lacio? Honestamente, o sea, yo me lo pregunto como diariamente, como qué tanto, porque incluso yo tengo ahorita, a pesar de usar mi cabello natural, a veces tengo conflictos conmigo misma sobre, es que o sea, a mí me gusta demasiado, yo amo mi cabello afro natural, pero es que me gustaría tenerlo un poquitito más estirado. O sea, no tan como este factor de encogimiento, o sea, me gustaría como cuando yo me lavo el pelo y queda así, pero igual es este constante bombardeo actual de la tendencia de qué es cabello afro, que supuestamente el cabello afro es ese 13, 2, 12, no sé qué, que no, o sea, nada que ver. Entonces, yo honestamente he tenido también que tener como todo este proceso otra vez de crítica y de autoconciencia sobre que mi cabello es mi cabello, yo no tengo por qué estarme comparando con los demás. Por ejemplo, Carla, o sea, Carla y yo, para quien, o sea, las chicas no nos están viendo y los chicos somos dos personas afro de tez oscura. Y tenemos el cabello crespo, pero mi tipo de rizo no es igual que el de Carla, a pesar de que nuestro color de piel es casi igual. ¿Me entiendes? O sea, es muy, muy diferente. Entonces, yo jamás voy a tener el pelo que tiene Carla y Carla jamás va a tener el pelo que tengo yo, así como tampoco lo va a tener María Laura, así como tampoco lo va a tener la otra y la otra y la otra. Entonces, yo creo que realmente es un proceso propio que cada una tenemos que llevarlo a título individual, pero también colectivo, ¿no? Como que la sociedad también respete nuestras decisiones, pero nosotras tenemos que tratar de vernos a nosotras mismas. Y sé que es muy fácil decirlo, porque otra cosa es la práctica con ese constante bombardeo de qué es belleza. Y aquí le quería comentar como una experiencia a ustedes, chicas, y también a las chicas que me estaban, que nos están escuchando, y chicos, de que yo tuve la oportunidad de ir a Jamaica y fue la primera vez que fui a un país donde la mayoría de las personas son afros o negras. Y ahí, o sea, yo reconocí, o sea, como que yo siempre he tenido o he tratado de tener muy claro esta importancia que decía Carla de la representatividad. Pero aquí quiero mencionar que una cosa es representatividad real y otra cosa es usar a la gente afro como token, como ponerlos ahí en una campaña ahí X, una chica que es afro, pero afro, no sé cómo decirlo, como afro, pero que responde a este canon de belleza blanqueado, racista, como, o sea, no sé si Exotizado también en exotizado también, cierta ajá, forma. gracias, sí, como voluptuosa, con los rizos perfectos, no sé, flaquita, o no necesariamente flaquita, sino con buen trasero, buenos pechos, etcétera. Pero cuando yo fui, ajá, como Beyoncé. Exacto, como una Beyoncé. O sea, yo no soy Beyoncé, hay muchas chicas que no somos Beyoncé y que no queremos ser Beyoncé, ¿me entiendes? O sea, no tenemos por qué ser ella. Todas somos únicas y todas somos guapas. Pero Correcto. bueno, cuando yo fui a Jamaica, yo dije, wow, yo no me quiero ir de aquí. Vea, yo no me quiero ir de aquí, o sea, yo no quiero volver a Costa Rica, ¿me entiendes? Así no fuera, porque tengo mis amistades y demás, pero yo desearía que toda esa gente que está ahí en Jamaica estuviera aquí. O sea, porque yo ahí realmente me sentí identificada, yo veía, uy, qué montón de gente, o sea, yo encontraba productos a decir, O sea, yo podía escoger desde lo más barato hasta lo más caro. Realmente era muy accesible. Yo no tenía que estar pensando en que la gente, en cómo, o sea, no tenía ni que estar, o sea, yo no pensaba en nada. O sea, yo generalmente aquí ya casi no pienso en cómo voy a salir con mi pelo, pero a veces sí, porque yo desafortunadamente me muevo en muchos espacios donde la blanquitud predomina, a pesar de ser un espacio de derechos humanos, y donde no predomina la conciencia racial y la demás. Entonces, para sobrevivir en este mundo racista, tengo que ser un poco flexible, aunque no quiera, tengo que confesarlo. Pero sí, aquí nada más te quería cerrar como con esto, como que la representatividad es muy importante, pero no una representación donde nada más nos utilicen como instrumentos para lograr un fin que no responde realmente a nuestro fin, que es ver una persona igual a nosotros y ampliar nuestro espectro para sentirnos cómodas con nuestros cuerpos y en especial con nuestro cabello. Algo que yo quisiera acotar también en relación con el cabello afro es que se requiere también mucho tiempo, paciencia para poder conocer nuestro tipo de cabello. Y algo que también Shashi comentó, no tenemos que compararnos con ningún tipo de cabello, porque el afro tiene sus particularidades y está dentro del propio cabello afro en el mundo, es una gama. Pero sí quisiera que nos quedara claro que el cabello afro requiere mucho tiempo, mucha dedicación, como para que se llegue a banalizar y que, por ejemplo, la gente que no nos conoce venga, se nos acerque y nos quiera tocar de una vez el cabello y respetando también esos espacios, ¿verdad? O que también digan, ah, qué bonito su cabello, a mí me gustaría tenerlo como usted, cuando una persona no afro me lo comenta personalmente. Entonces, de lo que yo pienso es que, ok, no saben toda la historia que hay detrás, ¿verdad? El contexto histórico que hay detrás del cabello afro, que definitivamente sin ánimos de victimizar a nadie, ni a mí, ni a ninguna otra persona, creo que el estigma que vivimos las personas afro y sobre todo también las mujeres, porque es la relación del cabello con la dinámica del género, o sea, y la etnia, es algo sumamente más complejo porque tenemos que responder a ciertos cánones de belleza de lo que es ser lindo. En cambio, para un hombre afro es más fácil, se puede rapar simplemente. Nosotras no, ¿verdad? Y que hasta ver una mujer con el cabello corto socialmente muchas veces no es bien visto. Entonces, imagínense cabello corto y afro y una persona negra, o sea, ya, y una mujer negra, ya como que se cumple todo el combo, por decirlo de alguna forma. Pero esa es una realidad en la que vivimos. En mi caso personal, no, en mi pasado sí me llegó a afectar, no voy a decir. Pero he llegado a tomar conciencia, ¿verdad?, de aceptarme y, repito, a través del tiempo y la dedicación de ver quién soy como ser humano, ¿verdad? Y básicamente sí quería comentar eso, que sí se requiere mucho tiempo y cuidado. No es algo como de que me voy a poner agua. Y me voy a poner un poco de agua en el cabello y ya está el cabello, ¿verdad? No. Y también algo que no hemos podido comentar, que se requieren muchos estilos para proteger el cabello afro, ¿verdad? Todo, es que es un cuidado que tampoco es, no sé, no es nuestro objetivo llegar a hablar a detalle de la dinámica del cuidado propiamente del cabello afro, ¿verdad? En el día a día, sino también su representatividad como un arma política. Pero para que quienes quieran saber un poco más, sí les invitamos a que investiguen un poco más y sobre todo si tienen el cabello afro, que eso sí es muy importante, me parece. Nos lo tenemos que tomar con paciencia, nosotros las mujeres con cabello afro. Desde mi experiencia, ¿verdad? Nada más quería comentar eso. Bueno, creo que, que ya han existido, ¿verdad?, múltiples investigaciones y y parte de la historia, ¿verdad? De las personas, de las personas que llegaron a este continente y a otros continentes como personas esclavizadas, de cómo utilizaban su cabello como un símbolo de florecer, de esperanza, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Sabemos que con los peinados, bueno, inclusive en África hay peinados específicos que pertenecen a o que son parte de cierta tribu, ¿verdad? O de ciertas comunidades dentro de África. Y cuando ya llegan a América, pues estas personas, ¿verdad? Que pues guardaban oro, semillas, inclusive trazaban rutas de escape con su cabello y mediante los peinados. Entonces creo que ese es el significado de que es político, ¿verdad? Es el significado de que fue una herramienta, ¿verdad? Una herramienta para construir esa esperanza, ¿verdad? Es decir, el que se guardaran semillas, yo lo veo como algo esperanzador, ¿verdad? De nuestros ancestros y ancestras, en un sentido que no se dieron nunca por vencidos y vencidas, sino que su aspiración, ¿verdad?, era lograr escapar de los colonos, de los esclavizadores y construir su vida. Y pues bueno, así lograr construir comunidad como pues hemos construido dentro de la diáspora latinoamericana. Y más allá de que el cabello es político, también es precisamente tener ya ahora en la actualidad estas discusiones, ¿verdad? Del por qué poder tener productos, ¿verdad? Del por qué también hay una exigencia dentro de los espacios laborales, ¿verdad? E inclusive hay anécdotas de otras personas, ¿verdad? En que les han obligado a alisarse el cabello o andarlo de cierta forma, dependiendo del trabajo en el que se encuentren. Porque precisamente no es estético, ¿verdad? Dentro de esta lógica racista blanqueada. Entonces, creo que desde ahí tenemos que discutir, ¿verdad? Que el cabello es político, ¿verdad? Que cada quien también decide cómo cuidar su cabello, cómo presentarse, cómo desea verse, pero el cabello natural de las personas afro genera un impacto, ¿verdad? Genera una irreverencia dentro de esta lógica, ¿no? Que inclusive también llevar lo natural, llevar lo suelto, también nos lleva a vivir otras violencias, ¿verdad? Como es la invasión del espacio personal, ¿verdad? Pensando en que también nuestro cabello siempre quiere ser tocado, ¿verdad? Como si fuera una cosa extraña, ¿no? Y eso también es racismo, ¿verdad? El tema de que las personas, ¿verdad? Más de una vez me ha pasado que he andado con el cabello suelto y la gente en la calle por atrás me mete el pelo y me sienta, ¡ay, qué rico su cabello! ¿Verdad? Es decir, no podemos andar tocando a la gente por la calle, ¿verdad? Y hay que problematizar también el abuso, ¿verdad? Y esta invasión al espacio, al cuerpo, ¿verdad? Al final también es una forma de acoso y de racismo, ¿verdad? Dentro de estas vivencias que también pasamos. Es decir, que también al andar lo natural, recibimos esta otra violencia, ¿verdad? Que muchas veces se ve o es solapada, ¿verdad? Porque entonces es gente que cree que porque admira o le gusta el cabello afro o le parece diferente, ¿verdad? Cree que tiene el derecho de poder tocarnos, ¿verdad? Y hay que entenderlo como racismo, ¿verdad? Claro, y bueno, para ir cerrando también, nada más yo quería hacer dos comentarios y luego hacer una pregunta a Shashi ya para ir finalizando este podcast, que bueno, es una conversación muy rica, pero bueno, también tenemos tiempos, ¿verdad? Entonces, un comentario era que, digamos, Shashi decía, ¿verdad? Ella estaba comentando que, bueno, ella y Christine, son dos personas afro de tez oscura, y bueno, en mi caso yo soy una persona afrodescendiente de tez clara, y obviamente, digamos, mi experiencia por mis características no es igual a la de ustedes, porque jamás voy a poderla comparar, pero es eso, ¿verdad? Como cada cuerpo tiene una experiencia, y que el hecho de también tener características que no son parte de ese patrón blanco, hace con que suframos también, que siempre nos recuerden que no somos parte de ese patrón, ¿verdad? Entonces, un tema que yo siempre reflexiono mucho y que incluso ya yo lo tengo muy internalizado y yo creo que ya está es parte de mi personalidad, es el hecho de siempre tener el cabello perfecto. Digamos, yo no puedo ir para la calle, ni para la pulpería, ni para cuando vienen a dejar un paquete de Correos Costa Rica, lo que sea, que yo solo tenga que salir así un poquito y ya. Yo no puedo salir si mi cabello no está entre lo que yo entiendo como arreglado. Digamos, no puedo. ¿Por qué? Porque yo sé que aún con mi cabello no es crespo, digamos, es rizado. Y tal vez desde ciertas perspectivas se puede creer que es más aceptado, pero no es lacio. Entonces, siempre hay personas que hacen comentarios, ¿verdad? Como, ay, pero hoy usted tiene el pelo muy desarreglado, ay, usted no se bañó hoy, ah, es que no se bañó, ¿verdad? Por eso tiene el pelo así, o ay, pero qué desarreglada que se ve, ¿sabe? Entonces, siempre tener esa obligación de estar perfecto y de saber que usted no puede ir a la calle con tranquilidad, o sea, usted no puede salir simplemente como, a mí me da mucha gracia, porque a veces yo veo a las personas que tienen esas características que se encajan dentro del patrón blanco, por ejemplo, que tienen el cabello muy liso y así, van a la calle y nunca se preocupan, a veces se van sin peinarse, solamente salen y nadie les dice nada. Y a veces dicen, ay, es que yo tengo, por ejemplo, yo lo veía con mis amigas que eran rubias y de cabello muy liso y así, era como, ay, es que hoy yo quiero andar como con un estilo como desarreglado. Eso que dicen, cuidadosamente desarreglado, como, no sé, hippie, dentro de esa idea de lo que se tiene. Y yo pensaba, yo nunca tuve el derecho de sentir que podía salir desarreglado, porque el montón de comentarios que uno va a escuchar son muy desagradables, y usted sale de su casa pensando, hoy no me importa, pero usted escucha tantos comentarios impertinentes que usted regresa a la casa triste, porque es como, o sea, solo porque hoy no me puse todos los productos, no me sequé el cabello así, no me hice esto y esto y esto, recibí muchos comentarios que, yo me acuerdo que cuando yo salí del colegio, yo dije, me voy a cortar el cabello, y entonces me lo corté muy corto, muy corto. Entonces, tal vez se quedó más con un efecto de afro, ¿verdad? Como los rizos estaban más encogidos, se creó ese efecto más afro. Y yo me acuerdo que yo me sentía muy bien, a mí me gustaba mucho cómo se veía. A mí me gustaba mucho cómo se veía. Y no me acuerdo que yo estaba en San José, en la Avenida Segunda, en la Avenida Central, perdón, y había un payaso. Y yo iba con mi amiga, que era rubia, de cabello liso, de ojos claros, o sea, toda la idea que se tiene de mujer bonita. Y él me dijo que mi cabello parecía vello púbico. Y él lo gritó en San José Centro. Él lo gritó, dice, ¡ah! Mira, aquí tenemos, ¿qué? Se puso el cabello púbico en la cabeza. Y yo tenía 18 años. Y yo nada más me sentí como... O sea, vi para mi amiga, que obviamente ella solo se quedó como, ay, pobrecita, pero ella nunca iba a entender esa experiencia. Entonces, a los 18 años, solo, bueno, que más joven también uno escucha comentarios peores, pero a los 18 años uno no está preparado para eso. O sea, es muy impactante que alguien en la calle le grite a uno eso. Entonces, también quería hacer referencia de cómo hay personas que tienen el derecho a ser como son, con tranquilidad. Y yo creo que a veces, muchas veces se hace referencia, ay, es que las personas afro siempre están muy arregladas. Pero es que a veces eso no es porque es algo naturalmente así, es porque también no se tiene el derecho a ser desarreglado, no se tiene el derecho a ser como uno es, porque cualquier mínimo error o cosa que uno cometa siempre va a ser señalado, ¿verdad? Como, ah, pero es que vea, usted es Sí, así. O... Exacto. Se nota más, pues. Exacto, exactamente. No va a pasar desapercibido. Entonces también es reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Y que también Shachi lo dijo, ¿verdad? De también cuál es el cabello que se muestra en la publicidad como afro, ¿verdad? Que también es un cabello que hay, está como más a lo que las personas pueden asimilar. Y hasta cierto punto es como, yo siento que es como siempre querer imponer como ese blanqueamiento, ¿verdad? Siempre lo que es más aceptado es lo que está más próximo de lo blanco, siempre. Entonces, es como, yo creo que el cabello es muy simbólico porque de verdad refleja esa idea racista de sociedad, de verdad. Así es como, si había alguna duda, ahí está, totalmente reflejado. Nada más ya para terminar, queríamos pedirle a Chassi y a Doreen, ¿cuál mensaje le darían ustedes a las personas afrocostarricenses, que sabemos que sobre todo Costa Rica es un país bien particular para hablar sobre estos temas, lidiar con estos temas? Entonces, ¿qué mensaje le darían a las personas afrocostarricenses con respecto a este tema del cabello? Ya para ir finalizando este podcast. Pues bueno, creo que el primer mensaje es que sigamos siendo irreverentes y que también en el momento en el que nos sintamos violentadas, violentados dentro de nuestros espacios laborales, académicos, denunciemos, utilicemos pues los aparatos legales, ¿verdad? Que tenemos, es importante visibilizar esta violencia y este racismo, ¿verdad? Por parte de las instituciones en las que estemos. También creo que para las personas que tienen hijos, hijas, hijes pequeños, ¿verdad? Con cabello afro, afrodescendientes, que les dejen ser, ¿verdad? Que les dejen, que también les enseñen a amar su cabello, que estén pendientes, que se sientan acompañadas dentro de este proceso, entender que no es un tema solo estético, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? También de cómo nos han vendido la belleza, ¿verdad? De cuál es el prototipo de belleza. No tenemos muchas referencias, al menos en Costa Rica, es decir, para la niñez, no existen referencias, bueno, no existen, es muy radical, pero son muy pocas las referencias dentro, digamos, del entorno comercial de personas afro. Entonces también es difícil poder encontrarnos reflejadas, por lo cual ahora hay muchos lugares y muchos espacios y podemos construir también esas referencias, entendiendo que también somos lindas, porque creo que ese también es como el tema, ¿no? Para las mujeres, ¿verdad? Hablo de mi experiencia yo como una mujer negra, ¿verdad? Y de todo lo que implica la belleza, ¿verdad? Para las mujeres, la belleza hegemónica. Y cómo no tenemos ese referente, ¿verdad? Precisamente de la belleza negra, ¿no? O al menos en mi época no la tuve. Entonces, pues nada, ese sería, pues mi mensaje para las otras personas, pues también que se informen, que respeten, que no se trata nada más de decir no soy racista, sino qué implica ser antirracista, ¿verdad? Yo creo que esa ha sido la pregunta más difícil. No sé, me gustaría tener como algo que decirles como de confort, como decirles, todo se va a resolver, como llega un momento en el que ya todo se resuelve, en el que usted realmente se quiere, en el que usted no se cuestiona cómo tiene su cabello y demás. Pero por lo menos en mi caso no ha sido así. Pero lo que sí quiero decirles es que es un proceso. Es un proceso. Desafortunadamente es difícil. Somos nosotras y nosotros, desafortunadamente, por este mismo racismo, quienes tenemos que cargar con la responsabilidad de ver cómo hacemos nosotras para tener herramientas para enfrentar los comentarios racistas de las otras personas en vez de las otras personas. Y si esas otras personas me están escuchando, en vez de las otras personas, educarse y criticar lo que están haciendo y preguntarse, ¿por qué es que yo tengo la necesidad de tocar el pelo a esta persona? ¿Por qué es que el tipo este sinvergüenza racista que le dijo a María Laura que su cabello parecía cabello público, ¿por qué tiene la necesidad de decirle eso a María Laura? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Qué efectos estoy causando yo en esta persona? ¿Cómo yo estoy no solo perjudicando su autoestima, sino anulando su identidad por todo lo que hemos venido diciendo? Y desafortunadamente, esa anulación de identidad y baja autoestima que nos causan continúa. Y no solo continúa en nosotras, sino que también se lo heredamos a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, y así sucesivamente. Es algo generacional. Entonces, sí, si ustedes o esas otras personas me están escuchando, por favor, cuestiónense lo que están haciendo. Y sobre todo, si ustedes, mujeres mestizas blancas, que también se alegan feministas, nos están escuchando, por favor, también cuestiónenselo, porque yo también me he movido a muchos espacios en donde mujeres que se dicen feministas, y digo que se dicen feministas porque a mí, para mí el feminismo no es únicamente generar prácticas antipatriarcales, sino también antirracistas. Si ustedes han hecho algún tipo de estos comentarios o replican esto, por favor, y cuestiónenselo y reconozcan la práctica racista que hacen y pidan perdón. Y no solo pidan perdón, sino que hagan algo para que esto cambie. Porque nosotras honestamente ya estamos haciendo demasiado y venimos haciendo mucho siempre. Y honestamente yo estoy cansada, pero lo hago porque yo sé que es necesario. Pero bueno, volviendo a la gente afro que me está escuchando. quiero decirles que la verdad fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida de ser, dentro de lo que mis papás decían, rebelde, honestamente. Dejar mi cabello como yo quisiera, serlo ser. Honestamente, primero, por cuestiones prácticas, me quitó demasiado tiempo. O sea, vea, esta cuestión de estar serizando el pelo, no. quita mucho tiempo. Y nosotros sabemos que no tenemos tiempo, y menos nosotras tenemos tiempo en esta sociedad donde hay que ser perfecto y donde las personas afro tienen que dar el 150% para sobresalir. Entonces, que también es parte del racismo, pero bueno, yo creo que ese es otro tema que no vamos a ver en este podcast. Pero me quitó demasiado tiempo. También me hizo quererme más a mí como yo era y dejarme de preocupar por todo, porque honestamente yo no podía ser realmente libre cuando yo tenía el pelo alisado. Porque si el viento se iba, mi pelo quedaba como espantapájaro, ¿me entiendes? Todo parado. Y a mí me daba pena, entonces yo casi no salía de mi casa. Yo no me metía al agua, o sea, yo no me podía mojar. O sea, yo no podía disfrutar mi infancia. Entonces, realmente, sí, o sea, ojalá, sé que es difícil, o sea, estoy diciendo muchas cosas porque tengo muchas emociones encontradas, pero lo que quiero decir es como que ojalá puedan darse como ese espacio de pensar en, ¿puedo dejar de tener el cabello alisado? ¿Puedo dejar mi cabello natural? Porque también yo creo que es importante preguntarnos si podemos hacerlo, porque a veces no podemos. O sea, estamos tan inmersos en un espacio que si lo hacemos, nos quedamos sin trabajo, por ejemplo, que no nos podemos dar ese lujo. Entonces, yo entiendo que hay muchas presiones que nos impiden no llevar nuestro cabello natural. E incluso creo o pienso que desafortunadamente es una ventaja que tenemos muy pocas personas. Pero sí, las personas que me están escuchando afro, o las mamás o los papás de chicos afro, lean, conversen con otras personas, lean, conversan con otras personas. Es normal, por todo este racismo internalizado y naturalizado, que a veces digamos comentarios como, ay, este cabello hoy no se le ve bien o está feo. Pero tengamos como ese proceso de análisis, de reflexión. ¿Estuvo bien lo que le dije a mi hijo, a mi hija? O por lo menos también conversemos entre nosotros. O sea, no tengamos miedo de si vemos a una persona afro, preguntarle. Vea, a mí algo que me gustó mucho de mi familia es como ese sentido de comunidad, y más allá de la comunidad como familia, sino de gente afro afuera. Como que literalmente, usted se saluda, ¿verdad? Ve a otra persona afro afuera y usted la saluda y le empieza a hablar de la nada. Y yo honestamente, yo empecé a saber todos los traumas que la gente tenía con los tintes, y por eso le tengo miedo a ir a salón de belleza, porque yo veía a una chica con el pelo que tenía y yo lo paraba, una chica, pero yo decía, hey, verás que es que yo le quiero preguntar algo. Por esto, y esto es que yo no tenía la oportunidad de hablar con otras chicas afro y necesito hablar con otras chicas afro. Entonces como que ellas lo entienden porque uno viene con otra posición, ¿me entiende? Como una posición desde la comprensión y desde la empatía. Entonces, bueno, para resumir, voy a decir esta frase trillada, pero quieren su cabello. Yo sé que es difícil, que no tenemos todas las herramientas, pero para mí fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida, dejar mi cabello natural. Como dije, tuve muchísimo más libertad y realmente soy yo ahora, o sea, puedo ser yo, no completamente yo. Ay, bueno, perdón, aquí me disculpo si la gente me está escuchando, pero es que justo acaba de llegar mi sobrina que les estaba comentando. Y vea, yo creo que eso, por ejemplo, en mi caso yo soy una persona afro que tiene una sobrina biracial, y para mí ha sido muy importante como tener esta conexión con ella, porque yo también comprendo de que para las mamás que no son afro cuesta un poco más, o les es más dificultoso cuidar el cabello de estas personas. Entonces creo que también es muy importante que tanto los chicos como las chicas afro que me están escuchando, que tienen algún tipo de familiar que es biracial o demás, también participen en el cuidado de este chico o esta chica, porque en fin de cuentas la crianza es colectiva, no solamente le implica a los papás o a las mamás. E igualmente, no, comunidad, o sea, somos una comunidad. O sea, si nosotros vemos a otra persona afro y demás, que vemos que, no sé, por ahí que soy yo, oye, razón, baja su cabeza. O sea, yo recuerdo cuando yo era chiquita, cuando yo estaba en los espacios públicos, yo solo bajaba mi cabeza y me daba vergüenza. O sea, como que nos apersonemos, que vayamos con esa persona y le preguntemos cómo está, etcétera. Como que ese sentido de comunidad realmente sea real, o como que vaya más allá de nuestros espacios de familia. Y también algo que quería decirles es que Yo honestamente voy a ir un poquito en contra de Carla con lo que dijo de que el cabello afro implica mucho tiempo, porque yo creo que eso es algo que también nos tenemos que criticar mucho y creo que responde mucho a esto del bombardeo de productos que hay que estarle poniendo a nuestro cabello afro, que el pre-poo, que el champú, que el acondicionador, que no sé qué. Yo creo que realmente cuidar nuestro cabello puede llegar a ser fácil, pero si sabemos cómo hacerlo, lo difícil es cómo llegar a ese cómo hacerlo cuando no nos dan las herramientas. Entonces, acá, los que me están escuchando, experimenten, la verdad. A prueba y error. A prueba y error. Y como decía una sobrina más mayor que tengo, me decía, nuestra ventaja es que nuestro cabello es tan rico que es sumamente flexible. Entonces usted le puede hacer cualquier cosa que usted quiera. Vea, que si usted, por X o Y razón, se arrancó un pelo, se tiñó mal un pelo, no importa, o sea, se hace estilos protectores, se hace trenzas, listo. O se pone turbantes, o se rapa, o se pone peluca, porque también es propio nuestro. O sea, esta vara también de que la gente esté preguntándole a uno que si es peluca o no es peluca, ¿a usted qué le importa si es peluca o no es peluca? O sea, es mi pelo, yo lo compré, yo lo quiero así como está, yo lo quiero así de diverso, yo lo quiero cambiar cuando a mí se me antoje, punto. Pero bueno, sí, creo que me fui por las ramas, no dije un mensaje claro, pero nada más quiero decir como no se van a arrepentir de decidir tener su cabello natural. Tiene sus consecuencias, no es fácil, pero en serio no se van a arrepentir, porque realmente uno se siente libre de poder ser usted y poder disfrutar las diferentes etapas de su vida. Y madres y padres que me están escuchando, en particular personas no afro, por favor, les suplicaría como que tengan esta conversación con sus hijas para ver cómo se sienten. Y está bien, no entender, es parte. Pero por favor, traten de buscar herramientas para ver cómo pueden entender a sus hijas o cómo sus hijas pueden encontrar a otras personas que las puedan comprender o puedan tener empatía. Y a los padres afro y madres afro que me escuchen, también hablen con sus hijas. Para mí no fue, a mí algo que me impactó mucho fue que mi papá hablara de sus experiencias cuando yo sufrí todo este proceso, porque yo me sentí identificada. Yo dije, uy, mira, usted también pasó por lo mismo, no soy yo, no soy yo el problema, es la otra gente. Esto le pasa a un montón de gente, no solo a mí, no soy yo el problema, son los otros, no yo. Pero bueno, sí, eso. Claro, y bueno, con esta frase que dijo Chachi de sentirse libre, de sentirnos libres, vamos a cerrar este podcast que creo que fue muy rico. Pudimos hablar sobre muchos temas, expresarnos, sobre también situaciones que pasan en la vida cotidiana y que a veces no tenemos la oportunidad de compartirlo. Entonces, bueno, agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Y les invitamos a continuar hablando sobre estos temas, politizando estos temas y sobre todo educarnos, porque pensamos que a través de la educación es que se combate el desconocimiento y muchas veces es el desconocimiento el que lleva a prácticas que no son las mejores para la sociedad y que son nocivas para muchas personas. Cristín, no sé si quiere dar algún mensaje de despedida. Sí, fue una conversación sumamente rica, en realidad. Le agradezco mucho a Shashi y a Doreen, en este caso, en haber participado. Y sí, me gustaría aclarar cuando yo decía acerca del tiempo, ¿verdad? Es que tampoco hay que, desde mi experiencia, ¿verdad? Con el cabello afro natural, tampoco llegar a idealizar de que no se requiere cierto cuidado. Sí se requiere cuidado desde mi experiencia. Tiempo es igual a cuidado, a como uno cuida a cualquier otro ser vivo, ¿verdad? Una planta, por ejemplo, que también sí requiere dedicación o tiempo. Desde mi experiencia, sí, mi cabello afro requiere un cierto cuidado y tiempo, pero también comprendo lo que se estaba refiriendo Shashi. Nada más quisiera aclarar y muchísimas gracias por haber participado. ACOBIN, colectiva afrofeminista.